los indultos. En 1983 terminó la dictadura y asumió Raúl Alfonsín. Durante su gobierno se dictaron dos leyes, obediencia debida y punto final. La obediencia debida dejó libre a muchos milicos porque decían que cumplían orden. Y el punto final era que se olvide todo. ¡Juicio y castigo! Solo quedaba preso Videla, Macera y algunos más. Hasta que Menem en el 89-90 impone los indultos, perdonando a todos los militares. Ni olvido ni perdón, juicio y castigo.